en relación al caso de la desaparición de Johanna Chacón, que arranca mañana el juicio. Recién estábamos hablando con Silvia Minoli y ahora tenemos una comunicación con Viviana Beigel, que está a cargo de la parte judicial, así es que queremos conocer detalles de lo que va a pasar mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Viviana? Te agradecemos la comunicación. No, gracias a ustedes. Quisiéramos saber cuáles son las expectativas para mañana. Son muchas las expectativas, sobre todo en lo que tiene que ver con el descubrimiento de la verdad, de lo que ocurrió con Johanna. Nosotros esperamos que durante el transcurso del debate oral podamos conocer elementos que hasta ahora no se conocieron en relación a cuál fue el destino del cuerpo de Johanna. Sí, por supuesto, existe la hipótesis inicial que Luque asesinó a Johanna, según los testimonios que hay en la causa, pero después tenemos claro que desaparece el cuerpo y, bueno, lo que principalmente queremos saber es qué sucedió. Así es. Ha sido largo el camino para llegar hasta este día, ¿no? Tan deseado. ¿Qué lectura puedes hacer de esta situación? Ha sido largo, pero finalmente llegó, y eso nos parece importante destacar. Para nosotros este es un momento muy importante, un momento en el cual podemos llegar a un responsable penalmente de lo que sucedió, y un momento en el cual trataremos de hacer todo lo posible desde SUMEC, que es la asociación por la cual somos querellantes, trataremos de impulsar la mayor cantidad de pruebas y lo que pueda realizarse en el juicio oral para saber qué pasó con Johanna. Eso es lo más importante. Creo que es lo que busca saber toda la sociedad, lo que pretende saber su familia, y realmente por la memoria de Johanna es lo que queremos encontrar, ¿no? La verdad, reconstruir lo que pasó y encontrar la responsabilidad penal de Mariano Luque a través de la condena que el tribunal del juicio determine, ¿no? Hola, Viviana, Luisa te habla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mira, más o menos preguntarte cómo se va a desarrollar el juicio, cuántas audiencias, testigos, cuánto creen que va a durar, qué tribunal es, que nos especifiques eso más legal, digamos. Está previsto que sean varias audiencias. Hay aproximadamente 6 audiencias que se van a desarrollar a partir de mañana a las 8:30. Es probable que el juicio se extienda durante todo el día de mañana y las audiencias posteriores también, porque hay más de 70 testigos que han sido citados. Realmente es una enormidad de testigos. El tema es que, bueno, muchas veces no se presentan todos. Entonces, en el camino del juicio sabremos más o menos la duración total de audiencias que tenemos. Y esperamos que quienes tienen información se presenten, porque realmente es importante la participación de todos, que acompañe a la comunidad. Y bueno, y vos me preguntabas también el tribunal. El tribunal está integrado por el doctor Scott y el doctor Guiñazú, y bueno, se integrará con el doctor Crivelli, en principio, es lo que nos había informado el tribunal oral. Viviana, ¿y cuánto crees que ha permitido llegar a esta instancia la visibilización, digamos, que tuvo el caso de Johanna? Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental el acompañamiento de la comunidad, la lucha que llevó adelante Silvia Minoli con toda la gente de la escuela a la cual asistía Johanna. Eso ha sido fundamental para poder dar a conocer lo que sucedió y para que la justicia tome cartas en el asunto, porque muchas veces la gente que quizás no tiene posibilidades de participar en el juicio y en el desarrollo de la investigación, como es la familia de Johanna, muchas veces queda sin justicia o quedan los expedientes paralizados. Nosotros con la asociación SUMEC lo que hemos pretendido es colaborar en eso, justamente en dar a conocer lo que sucedió, en aportar todos los conocimientos para impulsar la causa y para llegar a juicio. Y Viviana, vos qué pensás sobre la perspectiva de género que este en este proceso, digamos, por parte de la justicia? Yo creo que el tema pasa por la cuestión de la normativa vigente al momento de los hechos. Nosotros tenemos una norma vigente posterior que tiene que ver con el homicidio en el marco de la violencia de género, que es un agravante, pero fue reformado el Código Penal en diciembre del 2012 y el hecho se produjo en septiembre del 2012. Entonces no tenemos grandes posibilidades de aplicar de manera retroactiva la ley. Y de todos modos nosotros vamos a hacer el planteo de la violencia de género para que se considere dentro de los fundamentos, pero no tenemos la posibilidad de plantear el agravante. Ajá, bien. Bueno, estaremos expectantes, como siempre La Mosquitera, bueno, hacemos un intento, si nos dejan, de visibilizar, digamos, todo lo que tiene que ver con el caso de Johanna, así que te agradecemos desde ya la comunicación y a lo largo de este juicio te vamos a estar contactando nuevamente, molestándote para que nos des tu mirada y tu palabra. Bueno, yo agradezco mucho el trabajo que ustedes hacen, realmente es importante que los medios acompañen y que estén presentes en estos casos que son tan sensibles para la sociedad y especialmente para La Valle, que cuya comunidad se ha movilizado mucho para descubrir qué pasó con Johanna.